uno por día. Vos estás al derecho, dando vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Bueno, ¿qué estamos escuchando, Selmar? El track número 3 de Gualicho Turbio, nuestro primer disco, se llama Pugliese. Pugliese, ¿el disco es homónimo? Homónimo, sí. Homónimo, Gualicho Turbio. Pugliese. No escuché la letra. La letra habla de la estación Pugliese, básicamente, una vez que todos íbamos por ahí, y la historia retrata a un músico callejero. Que toca ahí. Ah, muy bien. Que también lo hemos hecho. ¿Seguirá tocando? Siempre va a haber uno molestando. No, por eso suerte. Seguro, por suerte sí. Pero bueno, nada, estábamos charlando un poco de varias cuestiones políticas fuera del aire, pero no sería el momento para hacerlo. Aparte vienen. Tienen un malón de invitados ustedes. Sí, ¿no? Y también nos queda pendiente en algún momento charlar un poco de cómo está la industria y el concepto de lo que es la industria musical. El concepto de qué es la música, qué es la propiedad, ¿no? También. Y cómo trabajar, es todo un tema. Sí, todos los días pienso en ellos. Sí. ¿Tenés alguna recomendación para las bandas que están arrancando, la gente que aún no grabó nada, que te está con todo ese ánimo? Que estudie. Estudie, es la única forma. ¿Vayan a estudiar, como dijo Ricardo Diorio? Vayan a estudiar, sí. Hay que estudiar. Yo hablaba, no sé, una vez lo conocí a Jorge López Ruiz y le pasé una obra mía. Chabón, al otro día me lo vi. Estábamos vendiendo discos, justamente. Y me dijo, loco, buenísimo lo que haces, pero nunca dejes de estudiar, me dijo. O sea, no solamente ir a la academia o ir a clase. Hay otra cuestión interna de uno de dedicarle todos los días a algo que te vislumbre. Y aparte del ejercicio de tocar. Porque la música no es solamente mover los deditos y cantar bien y pegarle bien a la nota. No, ese es el vehículo. La música es todo lo otro también. Lo que vos haces en tu vida para que sea mejor y lo que haces por los demás. La cultura que lees también, que ves, por qué lo ves. Analizar esas cosas. ¿Por qué algo suena así? ¿Por qué está puesto ahí? Eso es lo que realmente te motiva a hacer música, a veces. Totalmente. No solamente el clave bien temperado de Johann Sebastian Mastropiero. No, claro, exactamente, pero eso es ser intérprete. Claro, sí. No sé. Son cosas de ser autor. Sesionista. Ser autor. No, porque también hay que hacer eso es todo. Eso sin duda es un laburo. Es un laburazo, ¿no? Pero bueno, pero nada, también tenés que tener algo que decir. Sí. No eres hasta covers igual. Claro. Totalmente. Tenés que tener algo propio que decir. Pero no se olviden. Aquelarre volumen 2, Gualicho Turbio y Zorros Petardos Salvajes, este viernes a las 10, vengan temprano, no sean amargos radicales, y van a disfrutar de vinilos y blues, garallero, un poco raro, surf, Y sorpresas. ¿En dónde? Ladra en Sancho, Guardia Vieja, 3811. ¿Lo podemos perfecto contratar para que nos hagan los separadores? Sí, sí, clarísimo. Totalmente. Clarísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, por no, favor, muchas gracias, gracias a vos por venir. Que se repita gracias. Verp. Bueno, tenemos... Vamos con un temita más de Gualicha Turbia mientras nos acomodamos el tema de acá de los... Perfecto. Uno más. ¿Qué podemos escuchar? Y ahí tenía que ponga el que quiera. ¿Qué? Pero que... No sé. Elegís vos. Sos el elegilo. Elige el operador. Elige el operador. Así que vale. Escuchamos mientras nos acomodamos. Del único disco que se puede conseguir este viernes. Vayan y sí, compren vinilos. Vinilo, que me parece que está buenísimo. Y bueno, escucharemos lo que acá el pelado mande. Sin escuchar la parte de atrás. Las estrellas del disco Playa Crocante. Playa Crocante. Y estamos en comunicación con Sol Marianela, ¿es así? Sí, hola, ¿qué tal? Hey, hola Sol, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, acá terminando, ya cerrando un poco el programa. Uh-huh. Queríamos charlar un poco con vos y que nos cuentes un poco de qué viene la fecha que tienes mañana con el Perro Diablo y Fantasmagoria. Bien, en Club B. Es eso, en Club B, pero el sábado. Y bueno, eso, con Fantasmagoria, con el Perro Diablo, es una de sus celebraciones. Nada, hace un montón que queríamos participar en una de las fechas que organiza el Perro Diablo. La ceremonia, le dicen ellos, es todo como un acontecimiento. Y bueno, esta vez además es con Fantasmagoria, que es otra banda que nos gusta mucho. Más yo de chica era muy fan de Fan People y Gordy era guitarrista de Fan People, así que es como que está bueno finalmente tocar con ellos. ¿Se vuelve de repente algo medio emotivo, Sor Marianela? Sí, ponle, sí. No sé, no, igual no, ya no soy aquella niña fan, pero está buenísimo como haber crecido escuchando esa manera de tocar la guitarra, digamos, ahora compartir fechas, como y sobre todo como haber crecido como músicos, digamos, de ahora eso, de estar como recorriendo los mismos escenarios y, ¿no? Está buenísimo y es como una forma de cerrar un circulito que es importante. Y Amor en la Isla, ¿en qué están en este momento? El 20 de junio se cumple el primer año de nuestro disco Playa Crocante, así que ahora ya estamos empezando a pensar en el próximo. Si bien en el medio sacamos como un montón de cosas, tipo canciones sueltas, simples, EP, pero en realidad todo eso es como porque somos como muy, digamos... ¡ansiosos! Somos re manija y hacemos unos temas y ya fue, los grabamos y los sacamos. Pero en verdad, la realidad es que el disco es Playa Crocante. Claro, acá teníamos a Ezequiel Ábalos, que estaba como confundidísimo porque decía que había muchas tapas. No sabía si el mismo disco de Playa Crocante tenía 6 tapas distintas o habían... No, es esto que estás diciendo vos, hay unos EP, claro, unos simples. Son muchas canciones que hemos grabado y bueno, pero la realidad es que a lo mismo le tienen que dar mucha importancia a esa Playa Crocante, que es el único trabajo que está como que se ha dedicado mucho tiempo, varios meses, bien producido. Y bueno, ya estamos pensando en el próximo disco, también porque ahora tenemos a Gregorio en batería, que antes laburó con nosotros en la producción de Playa Crocante, pero no tocaba. Entonces como que ya tenemos muchas ganas de sacar un disco donde él participe no solo en la producción, sino también en la composición y tocando. Y sumaron un personaje importante, es un gran músico. Sí, es lo más. Es lo más, está buenísimo. No hay instrumento que no toque, además, no hay, así sí, que es genial. Sí, la verdad. Y escúchame, ¿cuándo tienen intención de empezar a entrar a grabar? ¿O cuándo van a poder tener algo de material para que la gente vaya escuchando? ¿O están recién? Yo creo que recién, a partir del verano, vamos a empezar a grabar. O sea, el disco lo grabamos en el verano de 2016 también, así que esto sería verano de 2018. Estamos en una buena fecha. Perfecto. Mientras tanto, ahora ya empieza como el tiempo de ponerse a componer y por eso también estamos empezando a tocar menos, casi una sola fecha por mes, no claro. En este mes que tuvimos 3 y gira Mendoza, pero a partir del mes que viene ya vamos a bajar un poquitito para que nos dé más aire para que cada vez que nos juntemos no sea solo ensayar para la fecha. ¿Cómo estuvo la fecha en Mendoza con las ex? ¡Qué bandón! Estuvo también re bueno, sí, son muy buenas, es genial. Son unas genias. El mes que viene van a venir, estamos viendo si armamos alguna otra fecha con ellas. Más en el oeste, pero bueno, fue genial, estuvo muy bueno. Además hicimos muchas otras cosas aparte de tocar, aprovechamos para filmar una sesión en vivo allá, algunas fotos también. Buenísimo, sí, ahí acomodar todo. Y te pregunto, ¿las letras son todas tuyas? Las letras sí, y eso es algo que estoy 100% segura de que no va a cambiar. Por lo demás, tengo muchas ganas de componer con los chicos porque generalmente, o sea, siempre, excepto Deshabitadas, que es el primer tema de la banda, que está en nuestro primer EP, Un Lugar para Vivir, esa canción la hicimos con Nacho, el bajista, pero de hecho partió de él tocando la guitarra. Pero todo el resto de las canciones, que creo que llevamos 20 editadas ya, son todas mías, letra y música, y como que es demasiado Sor Marianela y quiero que eso se empiece a abrir y que podamos componer la música con ellos para que nada, que aporten otras cosas, sobre todo ahora teniendo a Gregorio en la banda, que como que tiene muchas ideas. sí, mucha música en el cerebro y quiero que se empezar abra a hacer como una composición más en conjunto, que está buenísimo también, viste, ahí cuando se cruzan las personalidades, también, viste, enriquece muchísimo la obra. Está bueno, está muy bueno. Bueno, te pido, estamos ahí como medio final de, de programa, haceme una venta del show del sábado. Bueno, así este sábado, dale, este sábado en Club B va a estar tocando el perro Diablo, que le ponen el pecho totalmente a puro rock and roll así como suena, es muy buena la banda. A mí no me gusta el rock and roll, digamos, como género cerrado, pero esta es la banda de rock and roll que hay que ver. Fantasmagoria, que tiene unas canciones hermosas, mucha personalidad, y es una banda que hace muchísimo que existe. Les guste Fan People o no les haya gustado, sepan lo que es o no, tienen que ir a ver a Fantasmagoria. Después nosotros, Amor en la Isla, que somos un trío de tres amigos, y nada, y nos tienen que ver para saber qué hacemos. Hacemos canciones. ¿Y a qué horario empieza todo? A medianoche. Y nosotros vamos a ser los primeros, calculo que 12 y media, 1 menos cuarto estamos tocando. Bueno. Es muy energético lo nuestro también. Sí, así que nada. Lo sabemos. Lo sabemos. Bueno, nos vamos a ir con un tema tuyo de Amor en la Isla. Elegite uno del disco y te lo pasamos. Bueno, me gustaría que pase en Futuro. Dale, el tema 8, Futuro. Muchísimas gracias por la comunicación. Los esperamos cuando quieran, que les parezca provechoso, que tengan alguna fecha linda, algo para compartir con nosotros. Los esperamos en el piso. Así nos conocemos, nos abrazamos y seguimos difundiendo la música independiente, que es lo más de lo más. Dale, muchas gracias. Les mando un abrazo. Abrazo grande. uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, ya estamos entrando en los últimos 2 minutos y medio de programa. Nos estamos yendo. Antes repasemos un poco de agenda y qué es lo que cada uno hará en este fin de semana, que tiene un día intermedio que nos rompe el puente, que es el lunes laborable, martes feriado. Así que bueno, qué sé yo, me parece que hay ahí también unas opciones de lunes, pero que no tenemos mucha información. Pero capaz alguno de ustedes tiene alguna data. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Digan. ¿Qué voy a hacer? Voy a cocinar hoy y mañana en la casita. Y estamos cumpliendo el lunes 12 años con la casita. Y lo estamos festejando porque no la podemos creer que pasaron 12 años. ¿Es una década ganada o es una década perdida? Una docena de años ganada. Es una década escondida. y bueno, eso, así que vénganse el lunes. Dale. A dar una vuelta, a tomar algo, a charlar. Esto es el lunes. Nada, va a haber evento, obviamente. Muy bien. Vamos a estar bien. Todos ahí, prendido fuego. Me alegro. ¿Y qué más? Yo me estoy yendo en una cuestión de horas a Tandil, a visitar a mi padre. Muy bien. Y vuelvo el lunes porque tengo que trabajar, así que por ahí el lunes a la noche nos vemos. Ah, bueno. ¿De qué está trabajando últimamente? Estoy haciendo cerveza. Qué bueno. Ya voy a traer para que prueben. Sí, sí, ya muy voy bien. A traer para que prueben. Está el fermentador, tema. Muchachos. Sí, eso sí, tiene, sí. Tiene sus tiempos. Tiene la fermentación lenta, evidentemente. ¿Ya tenés fecha? Sí. Bien. Bueno. ¿No hay una lager? Una lager. La lager lleva mucho tiempo. La lager lleva mucho tiempo. Este dice usted. ¿Es qué? Ale. Hay dos familias de cerveza. Ale y lager. Sí. Esta es una ale. Ale. Ale. Ale. Bueno. ¿Y usted, Rocío Cuevas? Yo voy a estar yendo el lunes 19, este lunes, que viene ahora, que el martes es feriado, que es la vuelta de She Devils, una banda hermosa, divina, ya viene de 90s, que creo que cerró más o menos del 2001-2003, sí, ¿no? ¿Estamos exacto. acá? No, los fanzines son esos. Bueno, pero va a estar tocando She Devils como una vuelta, que supuestamente es la única show que van a hacer como vuelta. Y esto va a ser en la cultura del barrio, va a haber como toda una muestra y toda una jornada también otra vez de mujeres. Muy bien. Y va a haber charlas, feria, muestras, DJs, bueno, nada, un poquito de todo. Va a tocar Funerales también, acompañando a las G-Devils, y voy a estar ahí a partir de las 22 horas. Bueno, ¿algo más que acotar? ¿Algo más que decir? Se nos fue el programa. Contame un poquito vos. ¿Qué quiere que le cuente? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Yo voy a estar internado ensayando porque dentro de poco se viene la presentación del disco de Sergio Dawi y Los Estrellados en el Conex y vamos a tocar Oscuras, o sea que tengo que practicar porque si no le voy a pegar con el palo al aire, no sé qué es lo que va a pasar. Pero no te dan unos anteojos. No te dan unos anteojos para ver en la oscuridad. No, estaba buscando si hay algún milico que tenga esos anteojos que uno se los pone y ve verde y puede asesinar la a la gente. Visión nocturna, dice usted. Visión nocturna, sí, que es una herramienta utilizada por generalmente las Fuerzas Armadas, sí. Para qué sé yo, no sé, capaz ahora, no sé si está la fuerza esta que hasta hace poco tiempo usaba nuestro presidente cuando era gobernador de la ciudad, que entraban por las azoteas de los centros culturales en medio de la noche y sacaba a todo el mundo. Si le sobra alguno de esos, ya que ahora está como más supuestamente... Más tranqui, ¿no? Ahora está más copado, ¿no? Bueno, estoy viendo una... No sé. No, bien. Le sacó la silla de ruedas a los discapacitados, no sé. Pero no crecen las piernas, ¿no? No, querido. Escuché, no vi el... Bueno, no, listo. Estoy confundido, evidentemente, tengo que pensar qué votar en octubre. Así que los dejamos hasta el próximo jueves dentro de esta fanfarria radial. ¿Quién dejamos? Con Sueños Clandestinos. Por supuesto. Y nos vemos nuevamente, o nos oímos en realidad nuevamente, el jueves próximo a partir de las 14 horas en la parte de atrás. ¡Vamos! ¡Chau, chau!